Hace un ratito y cuando arrancó el programa se ha imputado a algunos miembros de la familia Rodríguez Peña por usurpación y se les ha ordenado el retiro de la casilla que instalaron el 29 de mayo en el campo comunitario de la estación. Para hablar un poquito de lo que ha resuelto la justicia y cuáles son los pasos que siguen, estamos en comunicación telefónica con el abogado de las familias campesinas de la estación, Lucas Fallet, a quien le vamos a preguntar un poco al respecto. Lucas, muy buenos días. Juan lo saluda, un gustazo. ¿Qué tal? Buenos días, un gustazo. Bueno, Lucas, gracias por estos minutos. Corríjame, doctor, ¿es cierto esto que se ha imputado a la familia Rodríguez Peña y se le ha puesto el plazo para retirar la casilla del campo? Sí, efectivamente. Ayer por la tarde, el fiscal, luego de haber recolectado bastante prueba, tomó la decisión de imputar a madre e hijo Rodríguez Peña y a tres personas más que tengo entendido que son medio hermanos de Pablo Rodríguez Peña y que no concurrieron ayer, pero que bueno, también está la orden para imputarlos también a ellos, y efectivamente se los ha emplazado. La imputación es por el delito de usurpación y de coacciones agravadas, y se los ha emplazado en 48 horas para que se retiren del campo. Bien. Lucas, la coacción tiene que ver con el uso de las armas, que había sido un punto álgido al principio del conflicto. Exactamente, con el uso de las armas. Si bien las armas están registradas a nombre de Pablo Rodríguez Peña, uh-huh, que son armas que son legales, digamos, el fiscal tomó en cuenta la utilización de este medio como una manera coactiva o agravada de amenazar y de obligar a las personas que estaban en el tractor y en el camión a que se retiren del campo. Bien. Lucas, tenemos entendido también que el fiscal ordenó mayor presencia policial para evitar algún tipo de intercambio entre las familias campesinas y estos empresarios. Exactamente. Al mismo tiempo que ordenó esto, luego sacó un decreto en el cual oficiaba a la comisaría de Lavalle para que refuercen la presencia judicial para evitar algún otro tipo de altercado. Porque bueno, es lógico que la gente ha tomado la noticia con sorpresa. Uh-huh. Entonces, para evitar males mayores, se ordenó un reforzamiento de la presencia judicial. Bien. Policial, perdón. En términos de lo que continúa, Luca, es que ellos voluntariamente en estas próximas 48 horas retiren la casilla y en principio podrán o no tomar otra medida judicial o intentarlo, pero no deberían mantenerse en el campo, digamos, bajo ningún concepto. Exactamente. A ver, en lo inmediato de 58 horas para retirarse voluntariamente, si ellos no lo hacen, el fiscal tiene la facultad y de hecho la va a utilizar de hacer un desalojo, lo que se llama hacerse del objeto del delito, que implica un desalojo con la policía, con la fuerza pública, y obligarlos a que se retiren. Y bueno, y en realidad eso es lo inmediato es la causa sigue abierta, ya que a partir de una persona imputada de un delito, empieza a surgir su derecho para defender. Entonces, me imagino que ahora esta gente, bien, que a través de abogados empezará a producir pruebas y a tratar de desvirtuar un poco esta imputación que cae sobre ellos. Bien. Lucas, siempre es complicado para el ciudadano de a pie comprender algunas cuestiones de lo jurídico, muchas veces por las palabras y otras veces por las esferas en las que se discute. ¿Cuál es la diferencia aquí o cómo juega lo penal y lo civil en esta causa para tener un panorama general al respecto? Digamos, esto que se le imputa a los Rodríguez Peña son delitos penales, ¿verdad? Exactamente, únicamente cuestiones penales vinculadas con la posesión. Bien. Acá no se discute, en el ámbito penal no se discute la cuestión vinculada con la propiedad, con la titularidad de los terrenos. Pero sí se ha acreditado con el testimonio de funcionarios públicos que aparentemente donde está colocada la casilla de los Rodríguez Peña es un territorio, un terreno que pertenece al Departamento General de Irrigación, en donde, bueno, hay un trámite también en testigo con el grado, hay un trámite que viene de hace un par de años, en donde el Departamento General de Irrigación está trabajando junto con el gobierno para tratar de hacer una donación a las familias campesinas que viven ahí. Con lo cual esto es muy complejo, porque el área es muy grande, también está, bueno, en otras áreas está el conflicto con Texones, la familia Rodríguez Peña alega que son herederos de los titulares del campo, aparentemente esto sería así, pero no se discute titularidad, sino que es lo que se discute posesión. Bien, o sea que ambas, no sé si se les llama causa o expedientes, tienen su camino que continuarán adelante, digamos. Es un solo expediente. No sé, bien. Me con ambos. Perfecto. No, no, me refería a si lo civil y lo penal iba por estos carriles diferentes. No, no, en el ámbito civil en realidad es lo que deberían hacer. Cualquier persona que se considera con derecho a un, de titularidad a un inmueble, campo, un inmueble, una casa o lo que sea, tiene que llevarla adelante realmente de mensura del lugar, que se determine cuál es su espacio, su territorio, digamos, lo que le corresponde a la superficie, y luego de eso hacer una inscripción registral, que son trámites que no los han hecho. Bien, perfecto. Ahí está, aclaradas estas dos cuestiones por ahí. Los que no entendemos pero mucho cuestiones jurídicas. A la que ocurre con personas, es muy similar a la cuestión. Todo esto proviene de títulos hereditarios de quien es titular registral. Ahí eso está haciendo una disquisición. Donde es el conflicto con Rodríguez Peña es de legislación y eso no hay lugar a dudas. Bien. En el resto del campo que esta gente lea tener derechos hereditarios, hay un gran problema de superposición de títulos y demás por derechos hereditarios, que es aparentemente del titular registral del campo, que se llama Rodríguez Moreira. Bien, ahí está entonces la aclaración de cara a un viernes donde se supone que se define la elevación a juicio de 9 imputados e imputadas también con un conflicto del 2014 vinculado a Texone, ¿verdad? Exactamente. Bien. El viernes se resuelve, se inició la audiencia de oposición a la elevación a juicio, que nosotros hicimos, pero la verdad es que el juez se encontró con algo mucho más complejo de lo que pensaba, entonces pasó un cuarto intermedio y el viernes, en principio, se termina de escuchar los argumentos de la defensa, la querella de Texone da sus argumentos, el fiscal da sus argumentos y el juez de garantía resuelve con relación a la elevación a juicio, que por 3 delitos, que es turbación de la posesión, coacciones agravadas y daños. Bien. Bueno, sobre lo que entendemos, actuó con bastante parcialidad el fiscal en su momento, al momento de imputarlo, y darle peso a eso cuando también había habido contradenuncias al respecto con los representantes de Texone, ¿verdad? Bueno, en la visión nuestra, en la visión que tenemos como defensa, entendemos que ha habido una cuestión, a ver, ¿cómo explicarlo? Es un desenfoque por parte del Ministerio Público Fiscal a la hora de investigar, porque había muchas denuncias previas, incluso con la colocación de las casillas, hay muchas denuncias cruzadas también, porque personas también han denunciado a los campesinos anteriormente, y me parece que no han mensurado el conflicto en su real dimensión. Y esto quizás lo ha llevado a pretender elevar a juicio una causa que, en todo caso, si se hubiese elevado, si la decisión era elevar a juicio, debería haber sido elevada a juicio junto con otras causas, o debería haber sido investigada en conjunto, lo cual no se hizo, y me parece que es el argumento principal que tenemos para oponernos a la elevación a juicio. Bien. Lucas, un análisis quizá un poco más político, si es que en tu condición de abogado defensor se puede hacer. Lo que vemos aquí es bastante arbitrariedad, muchas veces del Poder Judicial, otras veces de los medios, con un preconcepto de que las familias no son las familias poseedoras no son los dueños, y mencionan como dueños a los empresarios que llegan. En este caso hubo una nota en Diario Los Andes con Rodríguez Peña con ese ejemplo. ¿Qué lectura se hace de esto? ¿Hay un prejuicio del Poder Judicial y de los medios? ¿Compartís esta mirada? Bueno, en líneas generales uno tiene que saber que el Poder Judicial actúa muchas veces con mucho prejuicio y muy corporativamente, eso está claro. Nosotros estamos tratando de hacer entender una cuestión que es difícil de entender, que es, por ejemplo, en qué consiste la posesión de la propiedad comunitaria. Es cierto que hay títulos que hay en el campo y hay sujetos que intervienen, que alegan tener propiedad. Pero esto es tomado muy a la ligera por los medios, porque no se indaga realmente, en primer lugar, en los términos del Código Civil, si se trata de títulos suficientes, que es lo que se requiere para poder exigir, por ejemplo, una acción reivindicatoria, que sería una acción típica civil, para uno exigir que se le devuelva un terreno X que considera que es propiedad de uno. Acá el problema que hay es que no tienen título suficiente. No quiero decir con esto que no tengan títulos, ojo, porque de propiedad clásico de propiedad los tienen, ellos agregan unos derechos que posiblemente los tengan. Lo que sucede es que no se constituye en título suficiente, que requiere titularidad registral. Y en el mismo tiempo ellos consideran a los campesinos seguramente como una molestia ahí en el medio, uh-huh. Y desconocen absolutamente toda esta situación de propiedad comunitaria, toda esta situación, esta ocupación de hecho que los campesinos tienen por muchos años, por décadas. Pero yo tengo confianza de que a partir de estas últimas acciones y a partir de un poco ver el conflicto, tratar de hacerles ver el conflicto, podemos llegar a tener resultados positivos. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente estemos en comunicación en virtud de lo que ocurra en estas próximas 48 horas y también en la audiencia del viernes, que estaremos allí presentes. Muy bien, perfecto. No hay problema. Muchas gracias. Lucas, un abrazo. Hasta luego. Otro. La palabra de Lucas Fallet, abogado de las familias campesinas aquí en la estación, que nos ratificaba la noticia de que la familia, algunos miembros de la familia Rodríguez Peña han sido imputados como usurpadores de este fragmento del campo y deberán desalojar la casilla o retirar la casilla en las próximas 48 horas, que entiendo que corren desde ayer o no sé si desde hoy, así que entre hoy y mañana debería concretarse.